Nos quedó pendiente hablar un poco y de alguna manera relatar o hacer algo así como una especie de recordatorio de ese 8 de marzo declarado como el Día Internacional de la Mujer. Ya había preparado un tema, un tema que es el que voy a contarles ahora y que, por más que haya transcurrido una semana, no deja de tener plena, absolutamente plena vigencia, ¿no? Se trata de la mujer en la antigüedad, griega y romana, para ver desde siempre cómo anduvimos las mujeres por este mundo, en realidad. Sí, sí. Vamos a empezar por Grecia, ¿no? Dale. Allá, en aquella antigua Grecia, en la Grecia clásica, las mujeres eran seres irracionales, irracionales, que estaban atraídos por toda clase de vicios, Oscar. Con lo cual había que cuidarse, como siempre, mucho, muchísimo de nosotras. Iglesia, muchos años después, la iglesia cristiana... Claro. Las niñas corrían un riesgo aún mayor, las nenas, o sea, las mujeres niñas. Sí. Corrían un riesgo mucho mayor de ser abandonadas por sus padres al nacer que lo que podía pasarle a los hijos varones. El lenguaje popular sigue con este tema, porque no es lo mismo dar a luz a una chancleta que dar a luz a un varoncito, ¿no? Sí. Los ciudadanos griegos, Oscar, tenían derechos políticos, pero las ciudadanas griegas, que ni siquiera eran ciudadanas, por ende, las mujeres griegas no tenían derechos políticos. Para nada. Y estamos hablando de la Grecia clásica, el origen mismo de la occidentalidad, ¿no? Sí. A lo cual pertenecemos todos nosotros, porque el Oriente queda muy lejos para nosotros en todos los inclusive sentidos. Siempre se habla en democracia o de la democracia con este tipo de gente, bueno, este tipo de historia, por así lo menos. Así es. Bueno, los ciudadanos varones tenían derechos políticos, las mujeres no tenían. No podían formar parte de las asambleas las mujeres. Claro. Ni tampoco, desde luego, válgame no sé quién, votar. Porque eran irracionales. Válgame los dioses. Porque era irracional la mujer para estos griegos clásicos. No podían formar parte entonces de las asambleas, tampoco votar. Había quien las representaba. ¿Quiénes podían ser? Y un hombre, el padre, el marido, el hijo varón. Y si no tenía ni padre, ni marido, ni hijo, nada. Se nombraba un tutor de oficio para que pudiera esta pobre mujer seguir en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, que todas las mujeres de aquella antigua y clásica Grecia no tomaban decisiones por sí mismas. Las decisiones eran tomadas por el padre, el hermano, el hijo o aquel tutor oficial. Las adúlteras, caramba, este siempre fue un temazo, ¿no? Las adúlteras eran repudiadas absolutamente y quedaban excluidas de las ceremonias religiosas. Porque no podían entrar en los templos ni en los santuarios, y sus seductores tenían que pagar fuertes multas. Sus seductores. El divorcio, paradójicamente, el divorcio se podía conseguir de una manera muy fácil, sin casi ninguna dificultad. Podía ser por mutuo acuerdo o a petición de uno de los dos, de los dos cónyuges, digamos. Y lo mejor es que no suponía ningún estigma social estar divorciado o divorciada. Eso está bueno. Simplemente el marido hacía volver a la mujer con sus padres, así como había salido, volvía a donde pertenecía, y una vez completado todo este proceso y todo este tramiterío burocrático del divorcio, la mujer tenía plena libertad para volver a casarse. La descendencia, si es que había habido hijos, quedaba bajo la potestad de ¿quién? Del papá. Del padre. Obviamente. Claro. Cosa que ha estado ocurriendo hasta hace muy poquito. Y acá quiero hacer un pequeño asterisco. Si estuviéramos escribiendo, habría que hacer un pequeño asterisco. Porque de verdad, esto de la patria potestad no compartida por ambos progenitores, en nuestro país existió hasta 1985. Muy poco. 15 claro, años del claro. siglo pasado y 20 de esta, 35 sí, años o sí. 36 años que en nuestro país la patria potestad es compartida entre sí. el padre y el la madre. Pero un dato de interés o de color, como solés decir vos, uh-huh. es que cuando se estableció aquella constitución malavida para los opositores, uh-huh. para no poner otro tipo de epítetos, sí. para los opositores del peronismo, aquella ley, aquella constitución sancionada en 1949, uh-huh. cuando fue la revolución esta libertadora, sí. supuestamente, o sí. fusiladora, sí. obviamente que esa constitución quedó ahí tirada en un tachito y seguimos con la patria potestad sí. solamente, porque la del 49 contemplaba la patria potestad compartida. Al derogar esa constitución por mala vida, siguió la potestad en manos de uno uh-huh. hasta 1985, que fue durante el gobierno de Alfonsín, que sí. alguna vez hemos dicho que tuvo, aquel gobierno tuvo muchas, muchas leyes de orden social y de organización social y familiar uh-huh. muy sí. interesantes. Sí. Sí. Pasemos entonces a Roma. ¿Sí? La vida de la mujer romana no era fácil tampoco, Oscar. Pero tenía, y esto hay que reconocerlo, tenía bastante más libertad que la griega. Ah, mira, ¿sí? Estaba un poco más tranquila. Y... Sí, sí, sí. Su existencia estaba predefinida por el rol que debía cumplir para satisfacer a la sociedad en su momento. Sufrió un lenguaje despectivo por demás y discriminatorio que pretendía su sumisión en el mundo romano. Ajá. Gozaban de un poco más de libertad, uh-huh. pero igual fueron vapuleadas sí. y demás. Sí. Los romanos justificaban el sometimiento de las mujeres uh-huh. a los hombres, argumentando que la mujer sufría. Mirá que, mirá el argumento. Es una perla. Sufría esto. Empieza bien, digamos. La mujer sufría de fragilidad de ánimo. O sea, el ánimo era muy frágil en la claro. mujer. Andás a ver qué decía, qué tiene que ver sí. o cómo se definía en aquel momento. Por lo que necesitaba claro. una muy fuerte tutela masculina. Claro. Por esa fragilidad del ánimo. Era así como un chico. Como exactamente. Un niño. Eran menores de edad. Uh-huh. Sí, eran sí, consideradas sí. menores era de edad. En los primeros tiempos de la República Romana, las novias pasaban del poder de los padres, obviamente, claro. al poder subyugado, ajá. subyugadas, mejor dicho, claro. al poder del claro. marido o del cónyuge. Pero esta práctica de estar subyugada, uh-huh. que obviamente es estar bajo el yugo de, bajo el yugo de, era una práctica que empezó a estar en desuso en el siglo I después de Cristo. Ajá. Reemplazada por el matrimonio libre, mira vos, se daban ciertas paradojas, ¿no? Sí, de la misma manera que pasaba, digamos que no lo tenían demasiado resuelto uh-huh. el lugar de la mujer. No, no, por suerte. Tampoco está resuelto hoy. No. Pero vos sabés que mientras contabas esto de la patria potestad y que salía la mujer de la casa de los padres para ir a la casa del marido y vivía bajo el yugo del marido, no es muy muy diferente a lo que pasa todavía hoy en algunas partes de nuestro interior y en algunos países mucho más. Sí, sí, totalmente. Ya decía entonces que en el siglo I después de Cristo las mujeres de la clase alta uh-huh. socialmente uh-huh. hablamos se podían instruir y cultivar. Hace 20 siglos, Oscar, porque uh-huh. estamos en el primero. Siglos las relaciones amorosas y las extramaritales uh-huh. ojo al piojo sí. se consagraron como un símbolo de la liberación femenina. Claro. En aquella antigua Roma, ¿sí? Proliferaban los métodos anticonceptivos también, claro, ¿sí? Claro. ¿Cuáles eran? Ungüentos, uh-huh. ungüentos sí. En la vagina o en uh-huh. los genitales sí. del señor también, sí, ¿eh? Claro, claro. El señor ponía lo que tenía que poner tenía, también, claro. aparentemente. Sí, obvio. La oclusión vaginal, la oclusión vaginal o el aborto también, claro. o el infanticidio, que todas estas ajá. prácticas eran consideradas métodos anticonceptivos y no tenían consecuencias legales. Claro. Ni el aborto, ni el infanticidio, ni la oclusión vaginal y demás. Uh-huh. aún con todo esto, el adulterio femenino se seguía castigando por una ley. Femenino. Claro. Viste que no voy a hacer, no vamos a hablar mucho más de los adúlteros, uh-huh. porque parece ser que es una palabra que va solamente con A. Con las mujeres. Adúlteras, claro, ¿cierto? Claro. Bueno, también había otras costumbres. El hombre podía estar con hombres, es más, no era nada ilegal. El tipo estaba escuchando lo que era el otro día, qué significaba tirar la toalla. Nos estamos yendo un poquito, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, en la Roma antigua, tirar la toalla no es lo que se dice hoy en día, viene del boxeo, cuando te tiran la toalla el rincón es, no le pegues más para acá. No, era que iba un mancebo, un hombre lindo, no como sé, como sería en ese momento. Ahí está muy bien. Iba con un toallón tapándose, estaban todos desnudos, por supuesto eran todos hombres. Y cuando alguien lo llamaba, él sacaba la toalla y tiraba la toalla, significaba que aceptaba. Si no quería, el efebo iba. Eso era tirar la toalla. La homosexualidad masculina era bastante normal en ese tiempo. Era normal, el amor homosexual era lo que valía. Las relaciones con las mujeres apuntaban solamente a la supervivencia de la especie. Bueno, pero a pesar de que tenían estos métodos anticonceptivos y con ello terminamos, aún con esto, con esos métodos y que no estaban castigados legalmente, el adulterio femenino se seguía castigando por la ley. ¿Y sabés lo que podía hacer el marido si se enteraba y descubría esto? La podía matar directamente. A ella y al amante. Epa. Bueno, tenían que cuidarse un poco, ¿no? Diferencias entre la Grecia clásica y la Roma antigua. No sé con cuál te quedarías vos. Yo, por muchas razones, con la Grecia, la clásica, pero es muy interesante lo del amor homosexual en aquellas épocas. Pero bueno, creo que los romanos tenían un poquitito más de hilo, le daban. Exacto. Vos aquí tocando ese tema, es algo que vamos a tocar, que voy a tocar la hora que viene. Dale. La homosexualidad y los indios americanos antes Buenísimo. Y vamos a saludar porque nos quedando cortos de tiempo. No importa. Gracias, Juan Carlos Sosa, de la aplicación de Radio Monk. Felicitaciones por la presencialidad. Un placer escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Mónica Weiner, que cuando estábamos hablando de los trolls, nos dice, un troll del nórdico troll es un temible miembro de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. ¿Qué nivel? Mirá los, los oyentes. La literatura, el arte y la música nórdica de la época romántica en adelante han adaptado a los trolls de diversas formas, a menudo con la forma de una raza aborigen dotados de enormes orejas y narices, es cierto eso. Y malolientes. Faltó lo de malolientes. Gracias Estela Maris Aymar, Patricia Sampaulice, Jorge Olais, Gómez Diego, Fabián Nelson de Luca, Dorita Fernández, Ricardo, Nasta, todo. Tengo más saludos, pero vamos a dejarlo para la otra hora. El temita este que íbamos a escuchar, vamos a dejarlo para otra época, para otro jueves. Así que vamos con el separador es de hora. Dale. Y vamos con Nacho. Y viene Nacho. Ignacio Monk.